to see your old grandmother. Preparando bien, pues un poco, pues vuestro entorno, que sea confortable. Agarraos los machos, que empieza el jodido Pánfilos. Y con la velocidad frenética de los cartón de vino, da comienzo este Pánfilos, que bueno, se prevé pues igual de frenético. O por lo pronto, y eso ya os lo anticipo, un Pánfilos de tan solo tres cuartos de hora, porque, bueno, como habréis podido comprobar los que estáis escuchando esto en directo, o no, los que lo estáis escuchando a través de internet, pues me acabo de comer un cuarto de hora por la patilla. ¡Nunca seré! Bueno, por la patilla tampoco exactamente, pero bueno, causas de fuerza mayor, ajenas a mi voluntad, han impedido que, bueno, pues que el Pánfilos de esta semana cuente con su habitual intro peliculera. Pero bueno, en cualquier caso, oye, mira, más vale, mucho más vale la sintonía de Radio Terror que muchas películas. Igual no que las películas que pongo de intro, porque la verdad, oye, ¿para qué nos vamos a engañar? Están muy bien escogidas. Pero en fin, no pienso divagar acerca de este tema. Y aunque sea algo que repito mucho durante los programas, o sea, en esta ocasión lo tengo que cumplir más que nunca, porque joder, solo tengo, o sea, ya menos de tres cuartos de hora por delante del programa. Y la verdad, se presenta la agenda de esta semana, hay novedades. A mí vienen, me dan CDs y venga conciertos, nada más conciertos. Y venga, y me llaman, oye, digo, por favor, ¿puedes poner este tema? Venga, va, por favor. En fin, oye, Pánfilo, chaval, Pánfilo, nen. Donde antes habían ríos puros en el desierto, alambre de espino que separa las miserias, alambre de espino. Que también bien es cierto que me podía haber callado lo de la intro, lo de la intro peliculera y eso, porque bueno, o sea, nadie hubiese descubierto que no se retransmitió, porque total, al fin y al cabo, como solo se lo descargan los de los de internet, o por lo menos nadie da señales de vida en el directo. Y mira que yo doy el número de teléfono del programa para que puedan contactar aquí con el Pánfilos o con la radio. En fin, bueno, yo seguiré como siempre con mi abnegada fijación de trasladaros ese número de teléfono, que es el siguiente: es el 933177366. Hoy Pánfilos mucho más rápido que de costumbre. ¡Me mola la velocidad! Y no lo pienso traducir al inglés. En fin, pues ahora que para sostener y aplacar un poco los ánimos de este inicio un poco trastabillado y bueno, accidentado, quizá no lo parezca para los oyentes, pero oye, aquí entre bastidores, que se diría, pues la verdad, pues esto de empezar, venga, oye, paren las máquinas, no, póngalas en marcha. En fin, total, que oye, escalaría, que ahora os comento un poquillo de qué va el percal este, pero total, que acaban de sacar un CD DVD, bueno, recogiendo el directo que brindaran a la parroquia enfervorizada barcelonesa, a esos Rude Boys, o por lo menos eso es lo que ponía en la hoja de promo. En fin, que yo es que no entiendo mucho del percal, pero bueno, como igual tal vez haya alguno de ellos escuchando esto, quizá pues le plazca y bueno, se solace un buen ratillo, concretamente cerca de 4 minutillos con este tema de los Scalariac, con este tema que se llama SRK. Y había, ponía entre paréntesis, single para radios, y digo, pero si pone K, hostia, qué bueno en él. En fin, SRK, total, Scalariac. Sin ver la calle. Sure. Bueno, pues aquí ha quedado este temilla de los Escalaría, que SRK, pues como os comentaba, desde este doble CD, que no es un único CD, es un doble CD que viene acompañado con el DVD de dicho concierto en vivo, y además en sí el DVD incluye, pues como os digo, no solo el concierto, sino también un documental que lleva por nombre Ghetto Rebelde, y bueno, pues que recoge imágenes de lo que han sido estos últimos años de andadura de los Escalaría, de andadura más bien, de carretera. Total, que bueno, Escalaría que sacando... pues este directo que recoge pues su fuerza ahí, de la fuerza que desplegaron en la Razzmatazz. Esto fue el pasado 20 de noviembre. No, ¿cuándo fue esto? No lo pone por aquí. En fin, lo había leído antes, pero ahora no lo recuerdo bien. De todos modos, lo que quería comentar era que estarán este mismo viernes 15 de febrero. Y esto básicamente es para que le pueda interesar el hecho de que sepa que tendrá la posibilidad de acercarse y preguntarles lo que buenamente le pase por la cabeza. Entonces, pues por este hecho, yo lo comento que ellos van a estar este viernes, día 15, a partir de las 7 de la tarde, en la FNAC del Triangla. Estarán ellos y se presentará el documental, y no solo se presentará, sino que además lo emitirán íntegramente, el documental Ghetto Rebelde y parte del DVD en directo. Y bueno, pues tal y como pone en el flyer, pues bueno, simplemente especifica que también la banda responderá a las preguntas que cualquier rude que pues quiera realizar. Con lo cual, aquí queda dicho por si alguien pues bueno, es un acérrimo seguidor de este grupo y le interesa pasarse, que sepa que van a estar el viernes 15 deambulando pues por aquí, por Barcelona, por las Barcelonas. De las Barcelonas es un grupo mítico, como son los Piorrea. Y bueno, pues la verdad es que siguen en activo, de hecho, y bueno, más muestra que el concierto que dieron el viernes pasado en el Ateneo de Vallcarca, pues pocas podemos tener. En fin, lo tenemos bien reciente, ese pedazo de conciertaco que, bueno, se reventó como era de esperar. Tocaron acompañados de los Cruje, de Hospitalet y de los Estorbo. Bueno, peña de la casa ahí de Vallcarca. Y nada, pues decir de los Piorrea, que acaba de salir hace nada, escasos días, una semana más o menos, pues bueno, su reciente CD, evidentemente, bueno, el último CD que se esperaba ya, incluso se había lucubrado si iba a salir con VC Records y de anteriormente con Bazofia, finalmente pues lo ha sacado gente de aquí. Bueno, está distribuido por la distribuidora Barrio Obrero y también pues por la peña del MM Crew, que es bueno, pues esta gente que aparte pues bueno también lleva una tienda ahí en Gracia, bueno, musical, de ropa, etcétera, etcétera, ahí en como digo, en el barrio de Gracia, en la calle Turrenda Loya. Y pues nada, el CD se llama Piorrea se conjura con los necios, con lo cual ya os podéis imaginar pues lo que recoge en su interior, que no es otra cosa que las dos maquetas de Piorrea, es decir, la maqueta Todas putas y la siguiente, la que llevaba por título Todo el día, con todas las canciones íntegras. No se ha retocado nada, y bueno, aparte viene incluida también la cinta aquella, joder, mítica, que me cago en Dios, que sacaron la conjura de los necios, y además pues vienen unos cuantos temas inéditos, y evidentemente pues aquí desde el Panfilos os vamos a poner el vertedero. No, hombre, no. Total, que, o sea, por cierto, que a mí la que más me gusta no es el vertedero, a mí la que más me mola es Colgado del último alambre, que además es la canción con la que empieza el concierto, y me cago, ¿sabes? Porque yo estoy ahí detrás de mi chiringuito aquí, de cháchara por ahí, hablando un poco, y pa, y de repente suelta como un guitarrazo y digo, espérate, porque esta es el último alambre, y me pongo ahí como, vamos, como ahora un poco. Total, que, hostia, ahora me entran como que ganas de ponerla, ¿eh? Pero no, todo sea por la actualidad musical y eso. En fin, que, bueno, pues el corte número 31... Hasta él vamos, porque de un total de 33, mira, 33, qué curioso, es una mierda de cifra que hace casar a una cierta especie autóctona, nunca mejor dicho, por desgracia, con la edad en la que murió un señor allá por el cero. En fin, total, bueno, no por el cero, no, evidentemente, sería más bien por el 33. Bien, que el tema que voy a poner se llama Viento Pasado, ¿vale? Viento Pasado, pues... Bomber y Barcanova, ¿no? Pues diría, pues vale, Viento Pasado de los Piorrea, tema inédito. Aquí queda esta canción desde este CD, Piorrea se conjura con los necios. Que ha quedado también ahora el temilla este, Viento Pasado, de parte directamente de los Piorrea. Continuamos aquí con el Pánfilos y ahora, pues bueno, vamos a meter otra de las novedades y precisamente, pues bueno, nunca mejor dicho, viene a colación de que van a estar tocando este sábado día 16 aquí en Barcelona. Bueno, vienen desde Cantabria los Cloacao, que hace relativamente poco han estrenado su último disco, que lleva por nombre Favela Global y que ha sido editado por las gentes de Potential Hardcore. Bueno, está legendaria distribuidora, sello distribuidor de ahí, de Madrid. Y bueno, pues qué decir de los Cloacao, pues la verdad es que está bastante chulo. Bueno, tiene 16 cortes, incluye 16 canciones este Favela Global, y es hardcore, con melodía, con coros y sobre todo con muy buenas letras. Curiosamente, como nota también un poco pues a destacar, en este Favela Global, la verdad, casi la práctica totalidad, no me lo he llegado a escuchar, no lo tengo empapado entero. Cuando digo empapado, claro, es que, a ver, hay que entender un poco de lo que es el concepto empaparse en mi mente, donde deambula por ahí un japonesito haciendo de las suyas, ¿sabes? Entonces, empaparse significa, o sea, rollo, que yo podría ser un one man band, you know, ¿sabes? Entonces, del palo, que... El matiz que hay es que no sé tocar una puta mierda, pero que si lo supiese tocar, o sea, ¡pua! O sea, yo sería una cantidad de grupos que te cagas, porque mira lo que hace aquí esto, mira aquí este juego de guitarra, mira aquí toca el Charleston. En fin, total, que... pues eso, que no me lo tengo empapado del todo, pero vamos, yo... Todo me hace sospechar, es un cúmulo de indicios por los cuales me atrevería a aseverar que el hilo conductor a través del cual va transcurriendo este favela global de los Cloacao es un poco el hijoputismo imperialista de los Yankees, en fin, y todo lo que les rodea, que es o sea, abarca muchas cosas, incluso el Discovery Channel, canal al cual le dedican una canción, una de las últimas canciones de título, bueno, explícito, Discovery Channel. Bastante curiosa, por cierto, y cuanto menos y muy informativa, pero no va a ser ese el tema que vamos a poner el tema número 3, tema Opa Hostil. Y bueno, además viene con una intro, bueno, súper efímera, más que efímera, súper corta, que ¿la ves? Ya no lo has visto. Con una intro peliculera, y bueno, sirva esto como una manera un poco escurridiza de resarcirme de ese, pues bueno, de esa falta de intro peliculera del Pánfilos de hoy. Pero bueno, hay que decir que, eso sí, para los que disfrutan del directo de Contrabanda FM aquí en el 91.4 de la frecuencia modulada, sepan ustedes que lo que han escuchado, esos 15 minutos que han escuchado, de punk rock, venían a cargo de un grupo de Donosti llamado Plan B, y bueno, pues las canciones que integran su CD editado por Puzcarra Records, su CD Ver, Oír y Callar. Ahí queda dicho, esto no va a salir en las descargas, o sea, esto que queda para aquellos que vivieron el momento, nunca mejor dicho. Total, que no me extiendo más, escuchemos ahora Opa Hostil de los Cloacao, que estarán tocando... ¡Ey! Que tengo que decirlo un poco, que lo sepáis, estará tocando en el infierno, ¿vale? En el infierno, ¿qué decir del infierno? ¿Para qué decir dónde está? Si, joder, si ha salido en los periódicos y todo, tío, cualquiera que se mueva mínimamente un poco por Barna o por el metro... En fin, qué malo, ¿no? Pero total, que cualquiera que se mueva un poco, pues ya sabe un poco dónde está, ¿no? Total, que el infierno, estarán tocando los Cloacao junto con los Surfing Sirlas y algún que otro grupo más. Ahora no lo recuerdo porque no tengo el cartel por aquí. Total, que mira, son cosas que me pasan. Y bueno, pues también, si no recuerdo mal, era unos 4 euros, una cosa así. Total, que bueno, un concierto, podríamos decir, como sintetizarlo y tal, voy a decir, como que recomendable. Bueno, y si no, escuchad, Opa Hostil, Cloacao. Con el presidente de los Estados Unidos por ese teléfono, ¿sabe lo que le va a suceder? ¿Qué? Que tendrá que responder ante la casa Coca-Cola. Tú eres el motivo de una bomba inteligente fabricada por un centro del culo. Tú eres tiranía de la guerra humana, si sabemos por su fin determinado país. Enredado en una trampa, rendido un millón bursátil. Cifra anónima en la cuenta económica para militar, tira a hostil. Pasa el papel de vuelto, es experimento técnico de un militar. Es un pequeño contra tipo sin valor alguno en una empresa de expansión. Enredado en una trampa, prendido en tiempo un chafi. Cifra anónima en la cuenta económica para militar. Tira a Bosti. Opositi de camuflaje. Opositi de vete kaki. Opositi con mil cañones. Opositi bombardeando. Vida arrebatada para todo el imperio gringo. Opositi de camuflaje. Opositi de vete kaki. Opositi con mil cañones. Es inútil escapar de Dios. Venga, pedazo de tema de los Cloacao. Y bueno, dicho sea de paso, ya que os anunciaba que iban a estar tocando este sábado día 16 ahí en el infierno, pues bueno, que el infierno, que se está convirtiendo, como no, en uno de los sitios habituales en los que, bueno, por lo menos, cuanto menos aquí servidor, pues decide pasar sus horas de noche, en fin, y esas salidas ahí al exterior de... que parece un poco como en esto de los piratas, joder, del Johnny Depp este, que no me sale ahora, que sabes que pones el dedo ahí y haces... En fin, total, en verdad, una ola, tienes fuego... En fin, que bueno, son pues cosas que pasan en el infierno. Las podéis disfrutar este sábado, como digo, igual que las disfrutó pues mogollón de peña este sábado pasado ahí en el infierno, en ese pedazo de fiesta que se curró la gente de la radio, bueno, en la cual estuvimos disfrutando, evidentemente todos los de la radio, todos los que estábamos de la radio ahí y todos los que vinieron, que fueron muchos, que atestaron ahí el recinto y que bueno, pues le dieron un toque de color al evento, que fue pues bastante ¿cómo diría yo? Pues que me congratuló, la verdad que sí, fue congratulable. En fin, pues dicho aquí, desde el Páfilo os queda ese agradecimiento pues a toda la gente que se acercó y a la que no, pues no, evidentemente no le vamos a agradecer que nos acercase. Pero vamos, que oye, si estáis escuchando el programa, pues eso sí que se agradece. No solo eso, sino que os pongáis en contacto con la radio, ya sabéis, en fin, bueno, 933177366. Y oye, que no queréis utilizar el teléfono, porque ya sabemos cómo está el percal, y más ahora con el puto congreso este de los móviles de mierda, ¿sabes? O sea, acabo de pasar por la parada de Plaza España y me da un puto asco cuando hay congresos de estos, porque digo, ya está, ahora me tengo que, con lo delgado que soy yo, y ahora me tengo que, ¿sabes? Como que tengo que encima meter barriga en él para dejar pasar a estos dos ejecutivos altos, a este otro viejales, ¿sabes? Para mí, sorry in time, and every time, and expensive. Y ahora tendría que tener la voz más, ¿sabes? De primer plano, podríamos decir. No sé si está bien dicho primer plano, pero bueno, sí, la verdad es que el congreso no ha estado muy bien, pero tampoco queda mucho programa de Pánfilos. Encima de que no queda mucho, pues tú aquí dejando pasar estos valiosos minutos creyéndote que como vas a poner una bomber, pues quizá dure 4 segundos y no, chaval, o sea, gira la cabeza. ¡Coño, Nel! ¡Pero si esto dura 2 minutos y medio, tío! En fin, bueno, que nada, pues pondremos a los una bomber, ¿no? Una bomber. ¿Por qué? ¿Por qué pondremos a los una bomber? ¡Coño! Pues porque, mira, es una gente como que ya lo había dejado, pero ahora vuelven a estar de actualidad, saltan a la palestra. Pues, bueno, son las cositas que tiene el MySpace, ¿eh? En fin, ellos lo cuentan en su MySpace, que todo esto ha generado como una especie de vorágine de mensajes por un lado, de interés por el otro lado. Bueno, hasta tal punto que el leitmotiv, lo que les ha llevado a reaparecer, pues bueno, una reaparición por eso también esporádica, ¿no? Solo para unos pocos conciertos, como digo, eso que les ha llevado ha sido, pues bueno, una gira por ahí, por Indonesia, Tailandia, creo era, y otro país. Oye, de casi un mes y pico. En fin, oye, una cosa espectacular, genial. Quien los quiera volver a ver, no hace falta que se vaya tan lejos, porque este sábado 16 va a tener la ocasión de gozarlos, eso sí, por 15 euros. Pero bueno, esto supongo tendrá al menos su parte de explicación en que vienen los Brutal Truth, grupo de fuera, de estos de Guru. Y para quien le mole, pues ahí queda dicho, Brutal Truth, una bomber junto con The Fall of Mankind. Y con los Human Astray, pues esto, lo dicho, en la sala KGB el sábado 16 a partir de las 8 de la tarde y por 15 euros, que oye, igual no es lo mismo, pero si alguien le tiene mucho apego a la KGB, que sepa que puede ir de gratis el jueves día 14, porque ahí van a estar tocando los Gose, y si a alguien no le mola una puta mierda la KGB, pero quiere ver a los Gose y le da igual pagar algo, pues entonces que vaya mañana, miércoles 13, al Apolo, y bueno, que sepa que en el Apolo valdrá 10 euros y podrá ver también a Gose. ¿Qué es Gose? Gose es un grupo de ahí del Vasco, en el que, bueno, en sus filas milita algún miembro de Gatillazo, incluso, bueno, también el que es el técnico de sonido de Gatillazo, de Bad Feline, y hasta creo que en uno de sus discos incluso colabora, bueno, el Evaristo, y además también Francis de Doctor Deseo. Bueno, estas son cosas que esperemos nos las puedan contar o me las puedan contar a mí más detallada y extensamente en una entrevista que quizás se prevé hacerla pues un día de estos de esta semana, pero una entrevista que pasaré, si no el martes que viene, pues cualquier otro martes enlatada. Así que, bueno, en todo caso, para quien conozca el grupo, que esté atento, porque quizás es el martes que viene, y de no ser el martes que viene, pues ya iré informando. Aunque bueno, como podéis comprobar, mis informaciones un poco tienen la consistencia de un pedo, porque bueno, no sé si fue la semana pasada o hace un par de semanas que también. Sí, la semana pasada, ¿sabes? Yo aquí anunciando entrevista con los tronchos, o sea que no. Finalmente no pude ser, pues por compromisos diversos de la gente de los tronchos. Bueno, ya el martes a la tarde, de 7 a 8, no siempre viene bien. En fin, que de todos modos, pues, oye, si no hay entrevistas, pues total, pues el Páfilos lo reducimos a 45 minutos, con lo cual, me lo digo yo a mí mismo, no hay nadie aquí dentro, pero es que, joder, si no me utilizo tácticas de estas, ¿sabes? Que no las leo en ningún libro de autoayuda, pero bueno, no van del todo mal, ¿sabes? Son mías, propias, y entonces yo digo, pum, play, vale. Of afraid is what official press call a label which I don't believe at all. But blood shed from fasted when they get above this dog. Bueno, pues tras este tema de los Una Bomber, tema llamado Una Songer, que me hizo particularmente un poco de gracia. No es que contasen un chiste, o que no lo sé, porque tampoco lo entendía bien del todo, pero algo se me escapa, es que es dialecto de ese. En fin, pues como digo, esto se ve que algo es una movida editada por un sello que se llama La Polla Records, nen. Qué curioso, mola. Yo siempre había pensado, joder, ¿cómo molaría? ¿Sabes? Eso a mí me molaría, ¿sabes? Sacar un grupo, yo decía, hacer un grupo o comiese un grupo, ¿sabes? Que cogiesen y se llamasen Escorbuto, nen. Pues Escorbuto con C, ¿sabes? Pues sí, porque me da la puta gana, ¿vale? ¡Tú! ¡Que estás poder! tu mateix, sobre tu mateix. Joder, cómo me mola esta canción, cómo me mola la letra de esta canción, que bueno, pues se hace un poco de caquita y mea un poco para pues para acabar de un poco de sazonarlo encima de la gente que pues va y se hace la víctima. Bueno, continuamos aquí, ya sabéis, esto es el Pánfilos y bueno, quedan 10 minutos escasos, pero trataremos de aumentar un poco la velocidad, con lo cual bueno, vamos a meter ahora una canción, habiendo escuchado ya esta de los Una Bomber. Pues pondremos, si antes pues esperaba y trataba de que la canción de Una Bomber fuese, no, o por lo menos no durase medio minuto. La verdad es que el grupo que viene ahora es curioso porque son, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 canciones, atención, 15 canciones en 15 minutos. Total, y bueno, la verdad es que la proporción no de cada canción no se la lleva el minuto exacto, ¿no? Porque, bueno, si le doy al botón de siguiente, vemos que la pista número 6 tiene 17 segundos y no. No voy a poner esta, pondré la anterior, que es la más larga, más que nada porque con los Una Bomber me ha dado tiempo justo escaso para ir a pillar la segunda vuelta. Ahora, si no os importa, bueno, ya sé que en 2 minutos me da tiempo a más de un trago, pero quien dice un trago dice, ves, estoy pobre, o sea, total. Pun Roll, de este grupo, que, bueno, o sea, pues otra de las novedades aquí del Pánfilos, total. Joder, ¿cuántas veces digo total? Pero es que, hostia, la verdad es que el Pánfilos es total, no sé, no lo concibo de otra manera, yo tampoco. Pues como totales son también Rottenmeier and the Psychopunks. Este es un combo zaragozano que acaba de ver editado pues también su CD hace escasos días, de la mano del sello barcelonés Carnus, Carnus Records, y también pues bueno, de una gente de gente de Zaragoza que lleva ahí por nombre Mago Fermín, o en cualquier caso así es como lo indica su dirección de internet, www.magofermin.org, Mago Fermín todo junto, y también pues una gente de Madrid que se hacen llamar, y con esta edición y con la del grupo Heroína se estrenan pues en este en el mundillo de la distribución alternativa y punk hardcore. Son la gente de Ratas de Extra Radio, así es como se llaman esta gente de Madrid, esta gente que muy amablemente, pues gracias a los cuales yo he conseguido este Rottenmeier and the Psychopunks, y la verdad suena bastante guay, bastante curioso, punk hardcore, o sea, de toda la vida, sin concesiones, a secas, ya os he dicho, 15 minutos, 15 canciones. Bueno, por aquí participa y anda haciendo de las suyas Jauma, un saludo Jauma, que un saludo, no solo un saludo, sino también felicidades desde aquí, desde las ondas, desde el Pánfilos, por esa nueva intellectual punks que tenemos aquí en el puto mundo. Y que bueno, pues verá lo que tiene a su entorno, a su alrededor, que es una ciudad podrida, no sé si tanto como Varna, pero en cualquier caso, ahí estará ese fanzine de Jauma, que esperamos que salga ya cuanto antes, esa continuación del Intellectual Punks, un fanzine pues con bastantes números en el haber, y que verá, pues podríamos decir, esa especie de mutación, ese cambio en esta nueva época, en esta nueva etapa que el Jauma pues le ha dado ahí en Zaragoza, no solo bueno con el fanzine, bueno, de hecho el fanzine va a adoptar el nombre del programa de radio que él también lleva a cabo ahí en Zaragoza, en las ondas libres de Radio Topo. Y bueno, pues aquí queda dicho esto, la sección conoce un poco a la gente del punk rock, en fin, así es como se llama la canción que vamos a poner, punk roll de parte de los Rottenmeier and the Psychopunks. En fin, me acabo de comer 5 minutos pero por la puta cara, bien. Hey! Venga, pues canción de los Rottenmeier and the Psychopunks, canción llamada Punk Roll. Y en estos tres menos de tres minutos escasos que queda para finalizar el programa, contando con ello la canción que voy a poner, que dura dos minutos, con lo cual tengo menos de un minuto para decir una de agenda que os flipáis. En fin, este viernes día 15 en Las Damas de Manlleu por 3 o 4 euros, quién sabe. A partir de las 9 y media estarán tocando Disturbies, Afghanistan Yeyes, The Dementials y Almorracha Rosa. Para el sábado 16 en el Centro Recreativo de Santa María d'Oló, paraje, centro de placentero recuerdo, vaya pastillón que me comí ahí el año pasado, en fin, unas butacas, eso tiene majísimo, 3 euros a partir de las 10, estarán tocando Rabia Urbana, La Revolta dels Burots, Brot Psicotic, qué curioso, quizá sí que lo saben, precisamente habiendo yo dicho esto ahora de Escorbuto, la verdad es que, hombre, pues para elegir un nombre para copiar, mejor Escorbuto, ¿no? Pero bueno, en fin, que están los Brotes Psicóticos de Madrid, pero que también tocarán los Carbunco, que por cierto, de Carbunco también hay unos de Castellón o de Valencia que se llaman Carbunco, qué curioso, pero estos son los de Lleida. Íbamos a ponerlos, pero no da tiempo, esto es lo que tiene el Pánfilos. Ay, hay veces que se quedan canciones fuera, total. Y otro grupo se llama La Verga Records. Ah, hostia, se llegan a llamar ya La Polla Records, tío. En fin, me imagino, me supongo que harán versiones, total, para que no lo sepa, La Verga Envergadura, es un nombre de envergadura. Total, hombre, felicidades, coño, que la hipoteca cumple años, o por lo menos hace unas fiestas ahí, pues, de estas de aniversario. Que sepáis que estará el Mac Cambras, que el Mac Cambras, oye, no es un moco de pavo, es un tío que hace trucos de magia y que, joder, es más salado el tío. Se lo ocurra mogollón, ¿eh? Y cuidado con tropezarte con él. No cuando esté actuando, sino, pues, con tropezarte con él, porque quizá actúa. Entonces es lo que tiene, por eso es un jefazo. También estará por ahí rulando el ataque de la basura radioactiva. Así que, pues bien, no, en fin, no contaré el chiste de la basura, porque qué curiosa es mi mente. Me acaba de venir a la mente lo mismo que me vino cuando anuncié y puse aquí el ataque de la basura radiactiva, y es el chiste de la basura. En fin, vivo por y para los chistes, ¿eh? Qué curioso. Bueno, no, y para más cositas, pero en fin, eso cuanto menos es curioso. Total, bien, joder, como buf, me vuelvo a ir. Hostia, en el CSU Baidaura, coño, en Manresa, ¿qué pasa, Manresa? Pues nada, pues que por 4 euros 10, a partir de las 10 de la noche estarán tocando Scoop, Rebelión y Esputo de Diógenes. Me encanta este nombre y ese hombre, salvando un poco las distancias también, ¿eh? Pero que Diógenes, oye, tenía su aquel, era un personaje, cuanto menos, sí, siempre, curioso. Bien, en el CSU Escondite de Molins de Rey, también, pues centro de placentero recuerdo, porque hay estuvo hace dos viernes un cómico neurótico por ahí soltando de las suyas, en fin, vaya acudidos. Que estarán tocando Crack del 29, Hijos Taraos y OGT. Y bueno, pues también en el CSU La Tercera Sequía de Mollerusa, de Lleida, y jodidamente gratis, a partir de las 12 estarán tocando los Sinestesia, los Esputo, los Conflicto Mental, los Malditos y los Enatizo. Pero no vamos a escuchar ahora a los Enatizos, sino que lo vamos a hacer después de que acabe de decir este último concierto de la agenda, que es el que tendrá lugar en el CSO Los Timbres el sábado 16. Estos últimos que había dicho eran para el sábado 16, por si no lo he dicho. Pues como digo, pues también para el sábado, para acabar de condensarlo todo un poco más. A partir de las 10 y media, de gratis, en el CSO Los Timbres de Vila de Cans estarán tocando Els Addictes a la Barra, Els Kill, la columna internacionalista del Llobregat y los 14 agujeros. Ahora sí, es tiempo de poner a los Enatizo con esta canción que, por cierto, he de decir que me ha gustado bastante, no solo esta, sino sobre todo en cuanto pues a la faceta letrística. Pues bueno, la verdad es que es un grupo que me ha dicho hoy y ha estado bien. Con lo cual vamos a poner uno de sus temas, el que lleva por título La Ciudad del Pecado. La Ciudad del Pecado es la canción de los Enatizo, con la cual el Pánfilos de esta semana, un Pánfilos un poco más trastabillado que de costumbre, pero en fin, bueno, que en una hora lo puedo hacer igual de trastabillado, o sea que... pero es curioso porque dices, joder, es que en 45 minutos he conseguido meter 6 temas, joder, pues si realmente te pusieses, Miki... Si me pusiese no pongo ningún tema, qué coño. En fin, total, que nos despedimos. Me despido. Hasta la semana que viene.